vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Buenas tardes, buenas noches. Welcome to un nuevo capítulo de EPP Vamos de Paseo Podcast, en esta emisión número 15, ya que está siendo grabada el día 18 de septiembre, miércoles. Estamos a dos días de que salga la remake del Link's Awakening. Estamos todos muy contentos, muy felices. Salió hace poquito también la expansión del Monster Hunter, hay mucha gente muy contenta con el Iceborne. Agregaron algunos monstruos nuevos, trajeron casi, ayer escuchaba un poco, casi como, no sé si un tercio o más o menos, un poquito menos de la cantidad de monstruos que originalmente venían en el juego base. Así que la verdad que una expansión importante. Estamos a una semana y dos días de que salga el Dragon Quest 11 finalmente en Switch. Recuerden, este juego había sido anunciado en su momento para la NX. Y luego se retrasó y salió para las otras consolas, salió para PC. Parecía como que se habían olvidado de que lo habían anunciado para Switch. O estaban poniendo algunos problemas de técnicos. Pero finalmente, por suerte, Square Enix con la ayuda del motor, ¿no? Del Unreal, creo que es. El motor gráfico del juego. Y calculo que también un poco de mano de Nintendo ahí asistiendo. Pudieron sacar adelante el juego y ya lo vamos a tener entre nosotros. Lamentablemente tuve que borrar la demo porque me quedé sin espacio en la Switch, así que no lo pude seguir jugando, pero lo que había visto hasta ahora la verdad que me convenció mucho. No sé si habíamos hablado ya de la demo, pero bueno, voy a aprovechar. Gráficamente está un poquito más lavado que las versiones de Play 4, por ejemplo. Me voy a comparar con la versión de Play 4 porque obviamente empecé. No solo corre a 60, sino que se ve buenísimo. Pues obviamente en PC tenemos todas las settings para configurar, aunque este juego no viene con demasiadas, pero tenemos algunas cuestiones que podemos configurar de antemano, que lo que van a hacer es permitirnos tener una experiencia. Yo lo tengo también en PC, en Steam, y la verdad que hay algunas configuraciones que son muy buenas. Y si tenés una placa decente, no sé cuánto es lo que pedía de máximo o de recomendado. Yo tengo una 1080, así que no tengo ningún inconveniente por ese lado. No es un juego que demande demasiado en sí. Y la verdad que sí, corre a 60, es una delicia, se ve fantástico. Pero bueno, lo tengo en la PC y mi idea es poder tenerlo conmigo siempre encima para jugarlo en el almuerzo de la oficina o bien cuando tengo un ratito antes de dormir. Y esas cuestiones que, esos momentos, esos ratos que uno encuentra o que se va generando para poder llevar adelante las campañas de los títulos. Ahora, el otro día también tuve la suerte de adquirir el Divinity Original Sin 2, que ya habíamos comentado su anuncio y su repentino lanzamiento con la última Direct de hace ya 3-4 semanas. La verdad que lo jugué un poquito, estoy en la parte, me elegí la historia del enano que tienen que reventar a su prima, que es una reina malvada y qué sé yo. Arrancás como en un barco secuestrado. Y la verdad que se ve espectacular. Obviamente tiene unos controles que se adaptan, la verdad que bastante bien a lo que es jugar con joystick. Porque recuerden que estos juegos nacieron o tuvieron su concepción en PC. Así que jugarlos con teclado y mouse facilita mucho las cosas. Sin embargo, se puede jugar en la consola. Lo que hacen es facilitarte, por ejemplo, cuando vos vas a una zona y tenés muchos objetos para interactuar, mantenés el botón A, que sería el que hace la acción principal, ya sea open o comida, o lo que sea. Y bueno, pasó un ciclista, casi se lleva puesto el auto. Bueno, entonces tenemos el botón A lo que hace es abrirte como un radio de interacción en donde detecta todos los objetos interactuables en ese radio. Y entonces vos de ahí, con la lista que te despliega, podés ir revisando cajas, podés ir agarrando comida o pociones, examinando algún objeto en particular y qué sé yo. abrir una puerta con una llave o con una con un lockpick, ¿no? Así me parece que está bueno, está bien pensado, te moves con el stick izquierdo, lo cual está bien también. Recuerden que en PC lo que hacen es pues te moves haciendo clic con el izquierdo del mouse, ¿no? Así que acá en esta parte lo resolvieron bastante bien con, esa, con eso. Entonces, yo tengo un solo personaje en la parte, así que cuando tenga más les voy a comentar si es complicado. Creo que con el ZL, que sería el L2, si lo mantenemos nos aparece una rueda de para elegir los personajes de la party y ir salteando entre uno y otro, y con el ZR o el R2, si lo mantenemos, también se abre una rueda donde tenemos las opciones básicas del menú, como inventario, equipamiento, status y un par más que ahora no recuerdo, crafting creo también. Tenemos esas opciones ahí disponibles en la rueda esa, y la verdad que obviamente ese tipo de ruedas son la opción que le encuentran en el diseño de juegos de consola para poder sortear la parte que generalmente en los juegos de PC se maneja con teclado y mouse de forma obviamente mucho más sencilla y amigable. Pero bueno, la verdad que voy a seguir reportando a ver cómo evoluciona el juego. La verdad que los diálogos son espectaculares, la historia es atrapante por ahora. Podés ponerte cerca y esconderte y escuchas diálogos que no te quieren decir. Podés, yo ya me peleé con un par ahí adentro del barco, lo reventé a piñas. A uno que no quería, pero justo le revisé un tomo y me empezó a decir, che, ¿qué te pasa? No sé qué. Lo quise hacer persuasión con mis habilidades de carisma, pero tenía bajas, así que no se convenció. Dijo, me voy a rentar la cabeza y tuve que pelear. Así que está bueno, tiene eso el juego también. Yo ya había jugado el 1, empecé en su momento. Y también tenía todo este tipo de interacciones. Y me acuerdo que una vez entré a una casa y me peleé como con 3 o 4 y me hicieron pelota. Me daba la bronca, siempre me iba peleando con todo. Pasa que cuando revisas cosas que son de otra gente te empiezan a atacar o a chusear. Bueno, y después vamos a hablar un poco de novedades que se anunciaron hoy. Del Pokémon Sirfetch, que es una evolución de la región de Galar, del nuevo juego de Pokémon Sword and Shield, que es un Farfetch'd con un ramo de ¿cómo se llama esto? Con un puerro, no, el puerro, eso tiene otra cosa, hay un escudo de hojas. Dicen que la historia dice como que el Farfetch'd en esta región, después de muchas peleas y mucho tiempo y mucha experiencia, evoluciona en esta nueva versión de Pokémon. Me encanta esa descripción, pues son cualquier cosa. Me gustó el diseño. Parece como que el ambiente está un poco más tranquilo. Obviamente siguen los fanáticos acérrimos quejándose porque no está el National Dex, pero me parece que está todo bastante más tranquilo. Lo que sí, faltan 2 meses, septiembre exactamente, 2 meses, un poquito menos inclusive, y todavía no tenemos noticias firmes o detalles bien concretos de los nuevos modos o de cosas que estén faltando anunciar. Tal vez pueda pasar que no haya demasiado más para anunciar nuevo de lo que ya mostraron, el Dynamax, el Gigantamax y todo eso, y del Pokémon del Rice and Curry, Curry and Rice y todas esas cosas que se anunciaron la otra vez. Yo creo que sí debe haber cosas nuevas, pero se la parece la están guardando para empezar a tirar, a bombardear con noticias el último mes antes del lanzamiento. Bueno, y ahora vamos a ir a una nueva sección que en realidad se me ocurrió así el otro día tratando de crear contenido, ver qué podía hablar acá durante el programa. Y no, ya esté por llegar, pero igual lo voy a hacer rápido, total no es tampoco la gran panacea. Tengamos en cuenta que hace poquito salió finalmente los juegos de Super Nintendo para el servicio online de Nintendo, justamente. Y nos lanzaron 20 títulos por la cabeza, algunos joyitas, otros no. Pero la verdad que bastante variado, ahí creo que hay uno de cada género, más o menos. Y bueno, voy a hacer un humilde ranking totalmente subjetivo y para nada objetivo de los 5 mejores juegos del SNES Online. En el puesto número 5, encontramos al Breath of Fire 2. Me parece que este juego, primero que es el único exponente RPG dentro del catálogo, así que eso le da como cierto lugar importante. El Breath of Fire, tanto como los Lufia, por ejemplo, son clásicos de RPG de esa era e inclusive de antes. Yo lo jugué al Lufia 1, creo. Breath of Fire no había jugado a ninguno. Obviamente, lo interesante de esto es que están también en el spotlight, o sea, en el foco del catálogo, porque no tenemos otros grandes exponentes del género, que para mí se los están guardando algunos, como el Mario RPG, por ejemplo, se lo van a sacar. Pero el Final Fantasy VI, o el 4, o el Chrono Trigger, no creo que salgan, salvo que Square arregle con Nintendo y les tire el juego por ahí. Conociendo cómo es Square, es más probable que agarren y te lancen el 6 como un standalone en la consola y se terminó. O sea, son así hijos de puta. Pero estaría bueno que si lo largan si Chrono Trigger, si lo largan en el servicio, me vuelvo loco. Pero bueno, ante la falta de estos grandes exponentes del género, inclusive del catálogo completo de la consola, Breath of Fire destaca. Es un poco duranga, tiene unos gráficos que no están tan buenos como los otros juegos que mencioné, pero es lindo, me parece que es un juego largo, es un RPG larguito. Y bueno, arrancás en un pueblo y de repente hay como una lucha de dragones ancestrales y de repente van y revientan el pueblo y bueno, vos quedás con vida y tenés que salir a vengarte y investigar qué está ocurriendo. Pero bueno, ese es el puesto número 5. Después en el puesto número 4 voy a tirar un polémico. The Legend of Zelda Link to the Past. Para muchos, para la gran mayoría, el mejor juego de la saga y uno de los mejores juegos de la historia. Yo la verdad que no le tengo tanto apego, si bien obviamente lo pasé y lo jugué un montón. Pero no, yo cuando tuve la Super Nintendo no, ni lo conocí, ni lo jugué, no sabía ni que existía. Es más, me adentré a la saga. El primer título que hizo que me adentre a la saga fue el Ocarina of Time. Ese sí lo amo, me parece, si no el mejor, uno de los mejores de la saga. Creo que palmo a palmo con el Link's Awakening y con el Breath of the Wild. Así que, como dije, es subjetivo y lo pongo en el puesto número 4. Igual es un juegazo. Tienen horas y horas de diversión, muchos secretos, no es fácil. Obviamente, al lado de otros exponentes 2D de Zelda, se nota un poquito más duro, pero aún así me parece que es un gran título que no pueden dejar pasar. Y si no lo jugaron y lo tienen de repente en el catálogo, pueden aprovechar para meterle y disfrutar el servicio online como corresponde. Esa plata que uno pone anualmente o mensualmente para tenerlo. Me parece que es un lindo título y amerita mucho. Y bueno, tiene una host de la hostia, digamos. Y también tenemos tenemos challenges, puzzles muy interesantes. Recuerdo el templo del hielo, que es difícil. Y algunos desafíos que les van a hacer pasar más de un mal rato. Bueno, ese es el puesto 4. Después el puesto número 3. Vamos a decir el clásico, el estandarte, la bandera de la consola, el Super Mario World. Clásico de los clásicos, viejo conocido y querido. No sé, ya no perdí la cuenta de la cantidad de veces que lo pasé. Es el juego que venía con la consola, Mario plataformero, que es el que continuó al Mario 3 y tenía la vara alta, ¿no? Mario 3 es si no es el mejor juego del NES o del Family, como lo conocimos acá, pega en el palo. Y salió y para mí es mucho mejor, es superior en todo aspecto. Niveles largos, el mapa, el overworld, la verdad que es un laberinto en sí mismo. Tenemos a Yoshi, que le agrega un condimento especial al gameplay. Tenemos las monedas de Yoshi en cada nivel, que a veces eran difíciles de encontrar. La verdad que es un juego muy completo, 96 niveles. Con salidas secretas y demás. Tenemos el nivel secreto del Star Road con desafíos interesantes, para nada fáciles. Y después pueden revisen si lo juegan el nivel quinto del Star Road. Es una patada en los huevos. Y después no solo contento con eso, sino que cuando llegas al final aparece otra estrella y te vas al mundo final, que son 8 niveles. Y me acuerdo que no sé si se llamaba Gnarly, no sé si era el cuarto o el quinto en el que vos arrancás y hay 3-4 pisitos y Mario, si tenés el globo OP para hacerte gordo, ese nivel es una patada en la pija, pero de arriba de un puente. Me acuerdo que estuve horas y horas, días y días de chico tratando de pasarlo. Ahora dentro de todo lo saco más rápido, pero es re difícil, re difícil ese nivel. Y ahí dentro de esos mundos está la intro, así que está muy bueno. Bueno, podría estar hablando horas de Mario World, la verdad que es un juegazo. Primer juego que tuve de Super Nintendo, recuerdo haberlo jugado días enteros. Hoy en día lo paso en un ratito, pero en mi infancia recuerdo sentir de haber jugado años y años ese juego y no cansarme, aún hoy en día no cansarme tampoco. Puesto número 2, un juego que pasé hace poco, increíblemente, pero que es un clásico de hecho y derecho, el Super Metroid, un juegón terrible, la historia de Samus, volviendo al planeta Zebes, porque dejó al Metroid que había logrado traer del Samus Returns, me parece, que era así la historia. Y cuando se va de la estación espacial, le llega una señal y le dice que hay problemas. Cuando vuelve, Ridley se había robado el Metroid, así que tienen que volver para poder conseguirlo, ya que el poder que tiene el Metroid en manos complicadas, como en este caso de los Space Pirates, podría ser algo muy peligroso para el mundo, no para la galaxia. Así que bueno, un juegazo también, lleno de puzzles, lleno de secretos, bastante duro. O sea, la parte de wall jump es difícil, pero me parece que es un juego que se presta para jugarlo. Si les gusta la saga Metroid, obviamente jueguenlo. Si ya lo han jugado, también jueguenlo. Y si no, bueno, pueden jugar otras cosas antes, pero yo creo que es importante, así como otros títulos también que pueden ser viejos, tenerlo por lo menos experimentarlo, y total es gratis, así que lo pueden ejecutar. Y el primer puesto, me parece que este me enganché ahora, ya voy por el tercer o cuarto mundo, creo, y lo recordaba, pero hace fácil 10, 15 años que no lo jugaba, a diferencia de Mario World, por ejemplo, y es el Yoshi's Island. Así que me parece que el puesto número uno, indiscutible. Primero, la música es espectacular, yo no me acordaba de algunas canciones. A mí lo que me sorprende mientras uno juega el título este es, la verdad, la variación gráfica y de poder que tiene en comparación, por ejemplo, a Mario World, ¿no? O algunos de los juegos que mencionábamos antes. Se nota que se utilizó las mejores técnicas de la consola para poder llevarlo adelante con el modo 7 y demás. Y además fue un juego que al principio les costó mucho emular y ahora ya se ve que le sacaron la ficha, así que está bueno tenerlo. Es un juego difícil. Es un juego que me hace dar cuenta que la franquicia en sí no avanzó demasiado. Yo tengo el Crafted World, el último que salió para Switch, y viste, no notás un cambio significativo. Tal vez el cambio más grande es que no tenés a Mario llorando cada 2x3 cuando te pegan. Pero después, la verdad que no hubo demasiados cambios, y la verdad que es una picardía, porque son títulos interesantes y muy entretenidos. Así que bueno, les recomiendo 100% que lo jueguen si no lo jugaron. Y si no lo jugaron hace mucho, también que lo revivan, porque hay niveles difíciles que te van a hacer insultar o con puño al aire a más de uno. Bueno, y con esto vamos cerrando el programa. Gracias por escuchar y por compartir, por sus comentarios, siempre todos positivos o no. También pueden criticar y comentar que a ellos no les gusta el formato. Les mando un abrazo a todos ahí en los distintos grupos de Discord, que estuvimos hoy en un debate interesante y candente de la saga Pokémon. Siempre que hay una noticia nueva, estamos ahí horas y horas debatiendo sobre el futuro, sobre lo que uno piensa. Yo sigo firme que voy a comprar el Sword o el Shield, pero la verdad que no, de los títulos que están por salir, es el que menos estoy esperando, lamentablemente. Y bueno, los pueden escuchar en Spotify, los pueden escuchar en iTunes, en Google Podcast, en iVoox y en cualquier gestor, poniendo el feed. También pueden tenerlo ahí. Si me contactan conmigo, pueden hacer preguntas, lo que quieran, que yo voy a tratar de responderlas acá al aire. Bueno, un abrazo a todos y good gaming.